Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Que no hay como los libros de papel, que los hueles, que los escribes, los subrayas. Pero las obras digitales tienen lo suyo y son muy prácticos de llevar. Aunque a mí me pasa algo con los libros en el celu. Nunca termino de leerlos. ¿Estarán embrujados o no tendrán final? Como el universo. Felices. En Cómo salir del pozo, Andrés Oppenheimer investigó la felicidad en el mundo. Cuando llegó a Finlandia, país que salió primero en el reporte de felicidad 2021, supo que los diarios del país escandinavo publicaron la noticia en alguna página del interior de los diarios. Los finlandeses reían al leer la novedad y hacían comentarios del tipo, ¿cómo serán los demás? ¿Por qué será que a mí siempre me tocan los peores? Pensé por mucho tiempo, hasta que recordé la advertencia de Jesús. Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, ¿eh? Hoy no hay viento, no hay marea, un cielo impecable, ¿eh? Sin mayores contratiempos para los pintores. Un celeste intenso, puro, sin nubes, ¿eh? Una hermosa tarde de invierno en Buenos Aires. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con Bruno Canevari. Es un guardavida argentino que ejerce en las playas de Cataluña, pero con un gran historial de viajero por todo el continente americano, ¿eh? En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae de Pablo Neruda Poema 20. Famoso y más conocido por su frase señera, podría escribir los versos más tristes esta noche. Esta es la Caminata Radial 286 y Tony López activa la luz verde, cargada de expectativas. La felicidad, amigos, sí, tiene un secreto, lo va a develar. De nuestro archivo rescatamos un juglares que pone en valor la tuba con exquisiteces musicales originadas en Italia, el Río de la Plata y Nueva Orleans. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae The Breadwinner o El Pan de la Guerra, una pintura trágica de lo que implica ser niña y mujer en un Afganistán que no parece tener fin por sus desgracias. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, acompañado como siempre por un mate de aquellos y el supertermo, Damián Espadea. Lalomir evoca en este audio que vamos a escuchar la figura de un español un poco difícil de definir, pero muy escuchado en la Argentina, escuchado y visto en los 80s, cuyas palabras aún hoy nos conmueven. El loco de la colina, ¿sabes quién es? No. Mira. El loco de la colina te habla desde el hospital psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla. Jesús Quinteros se llamaba, escuchemos. Un loco no es tu enemigo, ni es un criminal de guerra, ni es un fantasma que arrastre cadenas. Un loco es un hermano que tiene quebrado el frágil cristal de su razón y necesita de tu amor. Un poeta. Programa mítico de España. Y después vino a la Argentina y fue bastante conocido acá. Y de tu comprensión. Un beso en la cara de un loco es más efectivo que 10 kilos de Valium. Esto es tremendo, demoledor. Me acerco a uno de ellos. Y él iba a hacer programas por ahí. ¿Te quieres presentar? Me llamo, bueno, voy a decir mi nombre, pero que no lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Cuando acabe la Tercera Guerra Mundial, entonces... Me llamo Juan Carlos Corsiero García, barriada Felipe II, bloque 54, segundo Bedrecha. Muy bien presentado, lo dijo así, y en gitano. Y bueno, es una cinta que me trajo Horacio Fraccione, un amigo, con un programa entero hecho de un cassette. Lo sacamos y dijo, lo vamos a compartir, el loco de la colina. Y a uno lo hacen cantar, escuchá, ¿eh? A ver si hago que cante. Yo estoy seguro que cantará. Juan Carlos. Ay, ay, lere, lere. Bonito. Bulería. Ay. Y en la iglesia me encontré una mujer que pedía. Olé. Olé, le dice. Y él está encantado de estar en ese momento ahí. Jesús Quinteros por Lalo Mir. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos cuando un loco se cruza en nuestra vida? Postdata, hoy quizás sí, más seguro que nunca, te contemos historias que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. Perdonaron al negrero. Amazing Grace, cuyos primeros acordes estamos escuchando, se ha convertido en un himno casi universal. Ese rezongo del alma en las gaitas iniciales, más la letra cargada de angustia y libertad al mismo tiempo, son el reflejo de la profunda lucha que vivió su autor. Este lunes se cumplieron 300 años del nacimiento de su autor, el clérigo John Newton. Claro que Newton no siempre fue un hombre de fe. De niño salió a navegar el Mediterráneo con su padre, un experimentado lobo de mar. De adulto, él mismo fue capitán y traficante de esclavos. Lo mejor que supo hacer por más de 10 años fue cargar su barco de negros, arrebatados de sus naciones africanas para llevarlos a países de América del Sur, el Caribe y Estados Unidos. Una tormenta de 3 días en el Mar del Norte, cerca de Irlanda, tocó sus fibras más íntimas y lo llevó a vivir una experiencia de fe. Así empezó a buscar a Dios. Con el tiempo abandonó su nefasto negocio y se convirtió en sacerdote anglicano, sirviendo en una capilla de Londres, cuyos bancos comenzaron a llenarse con hombres y mujeres atraídos por el mensaje de este marino jubilado. Sus sermones sobre la ruina y la libertad sacudieron a los ilustres residentes de Londres. Claro que su pasado no lo dejó tan fácilmente como él a la navegación. Newton comenzó a perder la vista y a padecer la misma oscuridad que portaba su alma al recordar los miles de negros que había condenado a los malos tratos y a la esclavitud. Su angustia queda reflejada, se ve en la película Amazing Grace, donde se lo ve aconsejando a otro hombre de fe como él, el parlamentario William Wilberforce, a no abandonar su lucha abolicionista y permanecer en la Cámara de los Lores para dar una dura lucha política. Gracia sublime, así podría traducirse este lamento del alma, expresa la angustia de un hombre profundamente perturbado hasta que comprende que aún con un pasado tormentoso que lo condena, Dios lo perdona. Por eso, la gracia, el perdón divino, le resultan increíbles. Gracia sublime del Señor que un pecador salvó. Fui ciego, pero ahora veo. Estuve perdido, pero Él me halló. Su gracia me enseñó a caminar, ahuyentó mis dudas. Qué precioso fue cuando Él me transformó. En los peligros y aflicciones que he vivido, su gracia siempre me salvó y me guiará hasta el fin. Escribió casi al final de su himno para concluir. Él me libró, me rescató. Mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios. Sublime amor. Newton murió en 1807, el mismo año en que por ley Inglaterra abolió el tráfico de esclavos en todos sus dominios. Newton dio la lucha abolicionista desde las sombras de su propia ceguera, pero con un corazón rebosante de esperanza en una vida sin fin. y cuando en Sion por siglos mil brillando esté como el sol, por siempre cantaré. Su amor fue el que me salvó. Sang Pia, Not Afraid. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Alguna vez quisiste ingresar al coche de otro? ¿A una casa que no era la tuya? ¿Al baño del sexo opuesto? ¿A la habitación de al lado? ¿Nunca te confundiste de cónyuge? ¿De hijo? ¿De asiento? Hay confusiones que quedan para la historia. ¿Cuál fue la tuya? Contanos. Pasan esas confusiones, yo les cuento que planteo esta consigna porque me pasó hace poco, pero he tenido varias, de querer entrar a un auto que no era el mío. Fui al supermercado y el estacionamiento es un pequeño estacionamiento que es mitad vereda y mitad calle. Vos estacionás el auto en 45 grados y quedás enfrente de todo el frente del supermercado, de la vidriera del supermercado. Entonces yo quedé justo en el medio, en la puerta de entrada. Conseguí un lugar el mejor. Pero lo que hice, como uno hace muchas veces en estos casos, vas a otro negocio primero, porque el supermercado atrae negocios y se arman centros comerciales donde hay un supermercado, ¿no? Si anda más o menos bien en el tiempo, van sumando. Bueno, hay una verdulería, una carnicería. Bueno, me fui a la carnicería. Entonces, bueno, espero, hago la compra, pago, me vuelvo y desde la esquina donde está la carnicería vuelvo hacia el supermercado. Y digo, bueno, guardo la carne en el auto, le voy a entrar con la carne al supermercado. Entonces voy caminando y veo el perfil del auto. Desde donde yo venía, veía el perfil del auto y de todos, varios autos. Entonces me acerco y voy a echar la llave. Ah, y antes de llegar al auto veo como que tiene un abolloncito, una cosa, una hendidura en la puerta. Digo, ¿y eso? Digo, ¿cuándo fue esto? Yo no me enteré, me tocaron, ¿qué pasó? Entonces me iba mirando, bueno, cosas que pasan, digo, qué sé yo. Voy a meter la llave y me miro, empiezo a mirar. Claro, era del mismo color que el mío, por eso fue la confusión. Pero veo que es más largo y más grande. Digo, no, este no es el mío. Y me volví, levanté la vista y estaba un poquito, dos autos más, ¿no? No pasó a mayores. Pero el tema es que no sabes si el dueño te ve, qué puede pasar, cómo puede reaccionar, ¿no es cierto? Así que ahí está planteada la consigna para hoy. Puertas, llaves, lugares a los que entraste o quisiste entrar por error, ¿eh? Puede ser un baño también, la habitación de un hotel, un negocio, entras pidiendo algo y te miran como diciendo flaco, o vas a devolver y ahí no era. Bueno, nos mandás tu audio, tu mensaje contando este equívoco, esta cosa que generalmente da para reírse un rato y que queda a veces en la historia familiar. Mensaje al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Poema 20, Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan, azules, los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo lo quise, y a veces también me quiso. En las noches como esta, lo tuve entre mis brazos. Los besé tantas veces bajo este cielo infinito. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los besos más tristes esta noche. Pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin él, y el verso cae al alma como pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? La noche está estrellada y él ya no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberlo perdido. Como para acercarla, mi mirada lo busca, mi corazón lo busca, y él no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

El jueves que viene, 14 de agosto, es el aniversario de Quilmes, así que lo estamos recordando con algo muy específico, muy vinculado a Caminante, a este programa, que es el puente. Justamente se llama Puente 14 de Agosto, que evoca la fecha en que Quilmes se constituyó como ciudad. Hace ya varios siglos. Y mencionarlo porque no hay otro puente como este en todo el tramo del ferrocarril Roca, y les diría que en la mayor parte del conurbano sur, por lo menos, no hay un puente que atraviese las vías del este al oeste de la ciudad y que comunique a la ciudad. Fue la primera gran vía que se hizo en Quilmes hace un poquito más de 50 años y que permitió que fluyera la comunicación. Antes era un caos, uno se olvida, pero cruzar, claro, las vías, si hay vías con paso a nivel, es muy complicado, porque cuando viene el tren, bajan la barrera y hay que esperar. Después, con los años, vinieron los distintos pasos bajo nivel, pero eso fue posterior. Antes eran las barreras, las vías a nivel y la primera construcción, ya hace más de 50 años, que cambió para siempre. La comunicación, la conexión entre el este y el oeste fue este puente que lleva justamente la fecha de en que la ciudad de Quilmes, acá en el sur de Gran Buenos Aires, se constituyó como ciudad. Un reconocimiento entonces a los hombres que trabajaron en esa obra. Uno la mira, puede decir que es una pequeña obra de ingeniería, pero es una gran obra de ingeniería, ¿no? Una vez hablando con un técnico del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que estaba haciendo un trabajo justamente en las vías del tren, pero hace pocos años, me decía, un puente bien hecho tiene que durar para siempre. Como decía, es como que es eterno. Así que, bueno, a la gente que trabajó, a los obreros, a los ingenieros y al intendente de aquel momento, a la administración que tuvo la visión de construir un puente para unir la ciudad. A fines de julio, una banda de facinerosos ingresó a la vivienda de un hombre cuando dormía y lo mató en su casa de Quilmes Oeste a las 3 de la mañana. Todavía no se conoce que haya detenidos. El hecho ocurrió a unas 20 cuadras de la casa de aquel jubilado, ¿se acuerdan?, que se defendió y mató a uno de los asaltantes de su vivienda y que después se tuvo que mudar porque los familiares de las víctimas lo querían matar. Este episodio tampoco fue muy lejos de la afamada fábrica de alfajores Orense en Bernal Oeste, cuyas instalaciones fueron asaltadas el año pasado. Quilmes es un lugar con serios problemas de seguridad. La lista continúa, les podría mencionar muchos casos. Si ustedes ponen en el buscador Quilmes inseguridad, Quilmes asalto, se van a sorprender la cantidad de casos que hay. No se ven policías en la calle y el tema no aparece ni en el discurso ni en la acción de la intendente Mayra Mendoza. La jefa comunal está concentrada en las próximas elecciones y seguramente renuncia a su cargo para asumir como legisladora provincial. De la seguridad, ni noticias. Muchas veces nos quejamos de los precios altos de los supermercados administrados por asiáticos. He llegado a la conclusión de que ya no cobran barato como hace muchos años atrás cuando comenzaron a extenderse por el Gran Buenos Aires, porque cobran un servicio muy importante. Están abiertos a toda hora. No todos, pero muchos de ellos. Uno puede comprar a las 9 de la mañana y sabe que están en horario corrido hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y que los sábados y domingo abren hasta tarde, aunque no con horario corrido necesariamente. Y eso se cobra. Son caros, como las estaciones de servicio, que uno piensa que cobran cualquier disparate. Pero no, te cobran las 24 horas de atención. La gracia y el buen gusto parecen una especie en extinción. No solo en la Argentina, donde su presidente Javier Milei ha prometido dejar de lado la procacidad y empezar a hablar sin decir malas palabras, como graciosa concesión a su amado pueblo. En muchos lugares del mundo, la diplomacia, que alguna vez fue entendida como un estilo farsesco y cargado de apariencias, tiende a desaparecer. Días atrás, escuchen esto, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, aseguró que si no fuera por su administración, Perú se hubiera convertido en un país fallido, como Bolivia. En la volteada cayeron también Venezuela y Cuba, pero como están más lejos no se dieron por enterados y el tema pasó. Pero para el presidente Luis Arce de Bolivia no pasó y convocó al encargado de negocios de Perú en Bolivia para expresarle su rechazo a sus declaraciones inadmisibles. Así le dijo. Frases de este tenor, así descalificatorias, nunca deben decirse. O si se dicen, deben decirse en privado, cuidando de que no haya ningún micrófono de la televisión abierta que echen a vuelo lo que pretendía ser un intercambio privado. El fallecido presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en 2013 aseguró, refiriéndose a Cristina Fernández y el ya fallecido Néstor Kirchner: esta vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político. Esta es terca, remató Mujica. En 2002, otro expresidente uruguayo, Jorge Batlle, después de una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, pensando que las cámaras estaban apagadas, hizo una declaración muy descalificatoria sobre el pueblo argentino. Pero no estaban apagadas y sus dichos quedaron para la posteridad. Una manga de ladrones, del primero al último. Caímos todos en la volteada. Después se disculpó con el entonces presidente Eduardo Duhalde y el tema no pasó a mayores. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, que de diplomacia y buenos tratos la tenía clara, advirtió: no critiques al rey ni siquiera con el pensamiento. No hables mal del rico aunque estés a solas, porque las aves vuelan y pueden ir a contárselo. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Así somos, Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío,

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Al inicio de nuestro programa habíamos prometido una entrevista con el profesor de Educación Física y Guardavidas, Bruno Canevari. Y efectivamente estamos al habla con él. Bruno es argentino, nacido y criado en la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, y ahora está viviendo desde hace un tiempo en Cataluña. Él está en la Costa Brava, ejerciendo, trabajando como guardavidas, y ahí tuvo una experiencia muy, pero muy especial, sobre la cual le vamos a preguntar. Muy buenas tardes acá en Buenos Aires, Bruno, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, David, buenas tardes, ¿cómo le van? Saludos para todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Acá andamos, en la noche de San Pela Pescador. Bien, la noche de San Pela Pescador. San Pele Pescador. ¿Y qué es eso? ¿Salen todos a pescar? No, es un pueblito antiguo que lo divide por dos ríos y está, que desembocan acá en el Mediterráneo, en el Golfo de Rosas. Ah, mirá vos. En la zona de Cataluña. Claro. Estamos a una horita de Francia. Estamos arriba de Barcelona. Ah, mira, una bahía, y una zona muy bonita, muy turística también. Claro, sí. Y acá sí, estamos, sí. Y acá vinimos por esta vuelta, vinimos por estos lados a trabajar y a conocer un poco, a pasear, todo lo que conlleva, ¿no?, los trabajos de temporada. Claro, claro. Y es muy lindo, ¿no es cierto? De la Costa Brava, toda esa zona, ¿no es cierto? Se denomina. Es claramente la Costa Brava, denominada acá. Mucho catalán, y esta vuelta estamos acá, bueno, una experiencia nueva, y por claro, primera vez. Sí, claro, bueno, digamos que Bruno es docente, trabaja en una escuela, o trabajaba, porque ahora está en Cataluña, ¿no? Trabajaba en una escuela rural, cerca entre La Niña y algún otro pueblo del partido de 9 de julio. Y Facundo Quiroga, sí, dos pueblos muy conocidos en la zona, como docente, y también dirigía, no sé si seguirás haciendo, un grupo de entrenamiento de running, natación y ciclismo. Así que su tarea en el ámbito de la educación física, de la gimnasia, muy intensa. Pero, ¿desde cuándo estás ahí en España? Me vine para España en junio. Ah. En junio, a principios de junio. ¿Y te vas a quedar ahí hasta cuándo? Hasta octubre. Los primeros días de octubre ya estoy pegando la vuelta. Claro, estás para la temporada, digamos, ¿no? Vine por la temporada, exactamente. Ahí, como decía, bueno, con la escuela rural que te había contado aquella vuelta, sí. Bueno, ya no estoy trabajando más, digamos, esas horas eran del Estado, así que hay otro profe trabajando. Y con el grupo de entrenamiento está, sí, con la profe que trabajo, digamos, con otra compañera, está todavía activo ese grupo, y es más, el 11 y el 12 y 13 de diciembre estamos organizando una salida en Mar del Plata haciendo unos entrenamientos de aguas abiertas. Ah, mirá vos. Así que ahí a todos los oyentes los invito, si alguno quiere participar, es abierta para todo aquel que sepa nadar. Qué importante, qué desafío, ¿no? Porque es mar abierto, en el Atlántico, ¿no? Sí, es el cuarto que hacemos. ¿Eso lo organizan ustedes? Lo organizamos nosotros, sí. Mirá qué bien. Van muchos alumnos y bueno, y a quien se anote por afuera también. Claro, claro. Bueno, ¿y cuál es tu trabajo ahora ahí en la Costa Brava de Cataluña? Acá estoy trabajando de socorrista, lo que nosotros llamamos guardavidas. Ajá. Bien. En España le dicen socorrista. Socorrista, exactamente. Ajá. ¿Y en qué consiste tu tarea? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se ordena, digamos? Bueno, es un poco parecido como en Argentina, digamos. Acá lo que sí tenemos, no tenemos tanta reglamentación, digamos, todavía en tema de del socorrismo acá, digamos, guardavida. Poner justo acá en la zona que estoy, San Pera es un parque, una reserva, un parque natural. Entonces, y es una zona que en la posición que se encuentra en la bahía tiene muchos vientos. Entonces viene mucho turismo del deporte de viento, digamos, ¿no? El windsurf, el kitesurf, el wind. Entonces, bueno, también ese deporte con los bañistas, que también es un volumen importante, se vuelve un poco, ¿viste?, peligrosa. Hay que estar ahí muy atento, como dirigiendo un poco el tránsito a veces. A veces toca como ser inspector de tránsito ahí marino. Claro. Y vos, digamos, tenés un lugar de donde avistar con mayor precisión, calidad, ¿está subido a alguna silla, alguna escalera, algo así? Sí, tenemos unos deltas que le llamamos nosotros, que son como unas casetas, que tenemos la tenemos un puesto al otro, un kilómetro de distancia, tenemos una caseta, son 8 kilómetros de playa y son 8 puestos, digamos. Ajá. Así que estamos 9 horas solo ahí. Comemos y bueno, algunos tienen justo un camping cerca, que justo detrás de la playa, como cuando termina la reserva, arrancan camping, que vienen muchos alemanes, holandeses, franceses en sus motorhome, y el camping es como estacionan los motorhome y se arman ahí y saca todo, es una casa de lujo. Claro. ¿Y cómo son las playas, por ejemplo, comparándolas con las del Atlántico en la provincia de Buenos Aires? ¿La arena, la temperatura, todo eso, cómo es? Bueno, el agua es un agua cristalina, templada. Hemos tenido a principio de julio unas temperaturas, no, a principio de junio, perdón, temperaturas de 26, 27 grados el agua. Ah, qué bueno. Muy lindo, la verdad. Lo que sí, con el agua templada se acerca mucho a las medusas. Tenemos muchas medusas, pero bueno, es como el agua viva allá en Argentina. Sí. Es un digamos, de las especies que existen, es la más leve. Que nada, con el mismo, cuando uno le tiene un contacto con las medusas, digamos, se vuelve a meter al agua y se lava bien con agua salada. Nunca hay que ponerle agua dulce. Así que nada. Eso, y bueno, en algunos casos de un pez araña que tiene como una púa en el lomo, entonces se entierra en arena. Entonces, principalmente los nenes, ¿viste?, los pisan y bueno, inyecta como un veneno que bueno, hay que ponerle agua caliente o caminar en la arena. Como acá es todo reserva y no tenemos tanto recurso, un método casero que encontramos para pasar digamos, aliviar el dolor. Claro, ¿y cómo te sentís si estás ahí, vos argentino? ¿Cómo te ve la gente? Bueno, es un lugar internacional, ¿no es cierto? Va gente de otros lados, pero sí, tus compañeros son latinos también, son locales, ¿qué es lo que hay ahí? No, mis compañeros, todos somos argentinos, bueno, todos no, menos una compa que es de Italia. Es una italiana rodeada de argentinos. En el pueblo me he encontrado con varios argentinos como trabajando en restaurante o como instructores de kitesurf. Y eso que es un pueblito chiquito, como te digo, ¿viste? No es que... Es un turismo un poco particular porque el turismo se adjunta, digamos, a los campings, esto que yo te contaba. En esos motorhome, entonces al pueblo vienen a veces de a rato, porque en los campings eso tienen supermercado, tienen discoteca, tienen farmacia, son como camping como un campo, digamos, así grande, con estructuras que tiene varios servicios. Claro, sí, están muy bien abastecidos, ¿no? Sí. Bueno, y acá en el puesto, bueno, como te contaba, tenemos un kilómetro para cubrir, la arena es una arena... Como es, sopla tanto el viento, la arena queda una arena muy finita. Sí. Es una arena muy, muy, muy placentera, es más finita que la de Argentina. Claro. ¿Y la gente es de tomar sol o se cuida? No, la gente viene a tomar sol y a tomar cerveza. Y a tomar cerveza. Vienen los alemanes, los franceses y holandeses a tomar cerveza y a tomar sol. Claro, claro, bueno, porque están condenados, ¿no? Un poco en sus países al frío, a la lluvia, a la nieve. Entonces están buscando, ¿no? El sol. Aprovechan el calorcito. Bueno. Y bueno. Cuando llegué, digamos, me estaba hospedando. La empresa me ofreció, porque en estos campings los adolescentes salen a la noche a un barcito afuera o demás y se van a la playa. Y yo estaba viviendo en lo que sería la enfermería, porque y al lado hay como otro un contenedor que guardábamos la moto de agua y los cuatri. Entonces el año pasado y el anterior se lo habían sacado, ¿viste? Y me pusieron como para cuidarlo. Aguanté un mes y medio. Ahora tuve que venirme al pueblo porque a la noche me pateaban el contenedor, lo que es una casa contenedor. La pateaban, me sacudían botellas. Me tuve que venir a la ciudad. Claro. Todos estos muchachos entusiasmados con la cerveza. De 2:30 a.m. a 5 era imposible. Mirá. Y al otro día me tenía que levantar y trabajar 9 horas en el puesto cuidándolos, encima, que no me dejaron dormir. Claro, claro. No, y expuesto a los elementos, ¿no? Al viento, al sol, a la arena, ¿no? A todo. Sí, muy muy intenso. Pero bueno, la empresa nos dio también todos los recursos, nos dio protector labial, anteojo, sombrero. La verdad que en eso nos recuidan. ¿Y haces una diferencia económica? Como primer temporada, por lo que lleva todos los papeles y demás, haces, pero poca, digamos. Pero bueno, al que le gusta el calorcito también, viste, viene acá, vive bien, la verdad, y haces una diferencia. Claro, claro. Sí. Bueno, está la experiencia en sí, aparte, ¿no? Y la experiencia, sí, claro. Yo ponerle termino la temporada y me voy unos días a Francia y me vuelvo desde Francia. Me voy a conocer, no, nunca fui. Ah, ¿te vas a pasear? Me voy a tomar unos 15, 20 días por Francia. No me voy a doler. A la tan rápido. Ajá, sí, no. Qué bueno. Ya tengo pasaje. Ya me saqué todos los pasajes, todo. ¿Y cómo vas a viajar a Francia? No rinde, así no rinde. En un avión. Ajá. ¿Y a dónde vas? Es más económico. Abrigué por trenes y me salía mucho más caro. Mirá. Me voy al norte de Francia, me voy a Lille, a una ciudad llamada Lille, que está frontera contra Bélgica. Así que me voy a pasar el cumpleaños. Y justo a un amigo le prestaron un camión y bueno, queríamos andar en camión y capaz que vamos a Holanda a pasear un poco. Así que, ¿te vas con un amigo o se encuentran ahí en Nil? Él vive ahí. Yo voy a visitarlo, a conocer su casa y a pasar mi cumple. ¿Y qué es, un argentino? Un argentino, un amigo de Chivilcoy. Ah, mira vos, qué bueno. Nos conocimos y cumplo 35. Ah, mirá vos, qué bueno, qué linda edad para hacer estos viajes. Y después se van hablando en camión. Después nos vamos para hablando en camión. Bueno, buenos días. ¿Y dónde quedó la bicicleta a todo esto? Porque recordemos que Bruno se recorrió desde Argentina por Brasil hasta Costa Rica en bicicleta años atrás. Pero ahora levantó vuelo y está viajando en avión y en camión. A conocer un poco. La bici la dejé guardada en el lavadero de la abuela. Está lejos. Y claro, está bravo, ¿no? Andar en bicicleta por la arena, ¿no? No, igual tengo otra. Llegué, me tuve que armar otra bici para ir a trabajar, para moverme. Ah, mira. Claro, desde el pueblo a otro hasta... me queda 8 kilómetros. Ah, 8 kilómetros. Desde el pueblo hasta la playa, hasta tu lugar de trabajo, son 8 kilómetros. Y la verdad que cambio cada 3 días los puestos, no es siempre el mismo. Ah. Pero sí, puede variar desde como mínimo tengo 5 kilómetros. De ahí puede variar hasta 8, 10. Y decime, Bruno, el bañero, ¿no? Guardavidas, bañero le decimos nosotros, ¿no? O socorrista. Nosotros decimos guardavidas. Está bien, pero la gente le dice el bañero, pero está bien, ese guardavidas, el socorrista. Ahí en España, en Cataluña, en San Pena, ¿es un personaje así como es en la Argentina, que medio es un referente, no solo de protección, sino de todo un poco, de la movida, de las chicas, todo eso, o es otra cosa distinta? No, es otra cosa distinta, La verdad que acá, como te dije al principio, al guardavidas acá le falta todavía un poquito más, viste, de recursos, de acomodarse un poco más. Ajá. La verdad que está como en desarrollo todavía. Ajá. En Argentina hay una ley, tenés puesto cada 100 o 150, 200 como mucho. Aunque aún así, la costa argentina es tan grande que hay algunos sectores todavía que falta cubrir, pero aún así se va, viste, como intentando incorporar eso. Acá no, todavía falta. Claro, sí, de 200 acá metros. Un kilómetro. De 200 un kilómetro, metros. Hay alguna. Decime. Claro. Exactamente lo que decías vos, así. De 200 metros a un kilómetro. Hay una gran diferencia. Y encima, hay una gran diferencia. Y no trabajás con compañero, trabajás solo. En el cual ir al baño significa que tenés que dejar la playa completa, sola, y la verdad que no nos podemos tomar ni ese tiempo. La verdad que usamos de inodoro para orinar un bidón, una botella. Claro. Todos, claro. Así. Mira vos, qué interesante, ¿no? Que las diferencias que hay entre la Argentina y España a favor de los trabajadores argentinos, ¿no? Sí. En eso, la verdad que. Pero bueno, está, la verdad que se viene trabajando para eso. Varios compañeros que conocí, digamos. Bruno, ¿tuviste que salvar a alguien, rescatar a alguien de las aguas? Esta temporada sí, tuve dos rescates en un mismo día. Dos rescates en el cual fueron padre e hija a la mañana, unos franceses, y al mediodía, pasando un poco más las 12 por ahí, a una mamá con su hija. Ajá. Unos españoles. ¿Y cómo fue el de los sí, franceses? A la mañana. El de la mañana, la verdad que fue llegando al servicio, llegando al puesto, y estaban justo en el límite de donde comienza la playa, que hay un río también. Entonces, es un sector un poco, viste, que van a hacer mucho deporte. Y nada, yo llegué temprano, era un puesto nuevo. Había ido a trabajar un día, dos nomás a ese puesto. Entonces estaba llegando temprano para conocer, viste, instalarme cómodo y tranquilo. Y bueno, por ahí miro, saco el monóculo que tengo, miro, una situación media extraña, ¿viste? Pero estaba ahí, y justo identifico ahí, cuando miro, identifico que había un retorno. Lo que nosotros allá en Argentina llamamos un chupón. Y bueno, y en eso que voy abriendo la caseta, demás, la situación no me convencía, pero digamos, estaban bien ahí. No sé si me logro explicar, ¿viste? Estaban como. Pero era. Pero ¿a bueno, cuántos metros de la costa estaban aproximadamente? Y aproximadamente unos 150 metros. Ajá. ¿Qué es y un yo chupón en el agua? Y yo estaba a 700 metros del lugar. Ajá. Así que arranqué caminando. El chupón, digamos, es el retorno, digamos, el reflujo que hace el mar hacia adentro, que es donde van rompiendo las olas. Sí. Se forma, se junta, digamos, donde se rompen las dos olas, ahí el agua que va para adelante tiene que volver ese batido y forma un chupón, que es la ruptura también de una canaleta, de un como de un banco de arena. Sí. Que llamamos nosotros ahí en Argentina. Y bueno, pasa que acá no están acostumbrados porque el mar no tiene olas, como en Argentina, sino tiene olitas. Pero esos días habíamos tenido un viento de tramontana, un viento de tierra que le llaman acá, y el mar, viste, se había puesto un poquito, olitas pequeñas pero consecutivas, y en una parte tiraba todo para adentro, así que tiraba, imagínate, una fuerza de varias olitas estaba tirando, viste, para adentro. Bueno, me empiezo a acercar, y cuando me acerco, en la mitad del camino, ya, viste, veo que la mujer que se viene, era la mujer del hombre, y bueno, tanto por ahí y me meto, digamos, con el torpedo. Cuando llego y me encontré que era un hombre con su hija, un francés, que estaba, no, lo había sacado del banco de arena, la misma, digamos, el mismo retorno, y en un momento dejó de hacer pie. Y bueno, hace un ratito estaba ahí, así que bueno, los subí a los dos arriba del torpedo, la hija ya estaba con vómito, era una nena de 13, 14 años, y él, nada, súper cansado, con una cara de, nada, entregadísimo, pobre Oliver. Claro. Así que bueno, cuando salimos, se metió un compañero a ayudarme, porque yo lo subo al torpedo y los empiezo a aguantar, pero nada, viste, eran dos personas. No los podías remolcar, y digamos. Me quedo, los remolcaba, pero nada, ahí íbamos a estar un buen rato. ¿Por capaz qué? Que para salir me llevaba, porque hacía fuerza, viste, para adentro. Claro, porque hasta el mar se alejaba de la costa, ¿no es cierto? Claro, pero es eso, digamos, el meso del mar te mete para adentro, pero después te saca, viste, para el costado. Ajá. Pero bueno, en esa desesperación la gente es cuando se asusta, porque deja de hacer pie y te vas, cae más lejos. Claro. Pero bueno. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces en esa situación? En esa situación, primero no ponerse nervioso, relajarse y mantenerse a flote hasta que te lleve para adentro y después puedas salir por el costado. Pero bueno, hay que saber nadar mínimamente. Claro, claro. O mantenerse a flote, o te mantenés a flote y le levantás la mano al socorrista. Claro. Y te mantenés ahí flotando, deja que el mar te coce y le haces señas de buen socorrista. Claro, pero bueno. Claro. O sea, cuando vos te metes al mar, tenés que saber dónde está el socorrista, ¿no? Por las dudas. Y siempre, la verdad que hasta uno cuando, bueno, yo que voy a nadar, intento siempre llevar una señalización o dejar a alguien que me mire. ¿Viste? Son la naturaleza, el agua es otro medio, un calambre, ¿viste? No, nunca se sabe. Claro, claro. Bueno, ¿y quedó algún vínculo con esta gente? Porque le salvaste la vida, en definitiva, ¿no? Ah, no, Oliver quedó súper agradecido, se acercó a los dos, tres días, me vino a saludar, me dejó su número de teléfono, escribió una carta al ayuntamiento. La verdad que quedó muy, pero muy, muy agradecido. Y sí, seguimos en contacto. Es más, me invitó a su casa, a Oliver, todo, para que en algún momento lo iba a visitar. ¿Dónde vive? Pero Oliver, ay, en un pueblito cerca de Ginebra, había visto. Hay límite con Suiza, es más centroeste de Francia. Ah, mirá vos, qué interesante. Bueno, habrá que ver si el camión llega hasta ahí, ¿no? Sí, llega hasta ahí. Bueno, Bruno. Hola. Muchísimas gracias por este relato que nos has hecho de tus vacaciones trabajadas, ¿no es cierto? Son vacaciones entre comillas, pero que bueno, resulta muy interesante, ¿no? En Cataluña. Bueno, David, muchas gracias por la llamada, por querer entrevistarme, y bueno, estamos ahí, estamos al habla. Sí, señor, muchísimas gracias, un abrazo grande, que tengas un buen descanso y un final feliz ahí de tu experiencia. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos por ahí. Era Bruno Canevari, guardavidas, en Cataluña, en la Costa Brava, contándonos de su experiencia. Ya hemos hablado con él en otra oportunidad. Ha recorrido el continente en bicicleta. Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños Serrat no son más que locos bajitos. Esos locos bajitos.

1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Seguramente me confundí con alguna puerta, pero ahora no me puedo acordar. Sí me acuerdo de confundirme de entrada de subte, el metro acá en Buenos Aires, ¿no? Una de mis primeras veces en subte yo sola. Fui a un evento en Cava, en Buenos Aires, y cuando tocaba volver, bajé por la misma entrada por la que había llegado. Por supuesto, estaba yendo para el lado contrario. Prefería hacer la ruta larga y esperar a que cambiara de dirección. Ahora siempre me acuerdo de revisar bien el andén y dirección del subte, nos dice Marlene en respuesta a la consigna, ¿no? Puertas equivocadas, caminos equivocados, baños equivocados que, bueno, son errores que uno comete en la vida. Bueno, a ver, tenemos más mensajes. A ver, acá está. Hola caminante, bendiciones para todos y todas. Sí, me equivoqué al entrar y subir al coche. Estábamos de viaje a la costa con mi hija, bajamos a tomar café con leche en Atalaya y cuando voy a subir al auto me equivoqué y me subí en otro. Claro, yo vi que había una persona del lado del acompañante, pensé que era mi hija y cuando se dio vuelta era un hombre. Dije, perdón. Me equivoqué y me bajé enseguida. Espero que les haya gustado esta anécdota, nos dice Cristina, que agrega, fue muy gracioso, cuando me acuerdo me río de mí misma. Bendiciones. Me acuerdo, dice, cuando era muy chica, al salir del cine fui al baño y casi que entro el de varón, siempre distraída. Ahora miro bien para no equivocarme. Bueno, mensajes, sobre equívocos, errores en las puertas que uno toma, del auto o de lo que sea. Buen día, caminante. Sí, ¿quién no se ha equivocado? Me pasó en un hotel de equivocarme de piso y por consiguiente de habitación. Mi insistencia hizo que saliera la persona que ocupaba la habitación y con un disculpe me fui silbando bajito. Claro, no se equivocó de puerta, se equivocó de piso, pero claro, era la puerta equivocada. También me pasó tratando de abrir la puerta de un auto del mismo modelo y color que el mío. Un cuidador se dio cuenta y me señaló que ese no era el mío. El mío estaba más adelante. ¿Falta de atención o despiste? No sé. Buen fin de semana, caminante, nos dice Alicia, que nos manda este mensaje. Doble error. A ver, otro mensaje. Buenas tardes, caminante. Sí, me pasó solo una vez, hace unos años. Iba con mi hija mayor en el coche por la calle Corrientes y quería comprar en un kiosco. Mi hija estacionó para que pudiera hacerlo. Yo compré apurada porque estaba mal estacionada. Y cuando terminé la compra, crucé la avenida rápido y despistada me subí a un coche que no era y me senté. Para la sorpresa del hombre que estaba sentado al volante, que todo simpático me dijo, hola. De la desesperación le dije, perdón, y me bajé más rápido que el rayo. Ahora me causa gracia, pero en su momento no tanto, nos dice María del Carmen, que se agarra la cabeza con un meme. Buen fin de. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Saludos desde Portugal, camino al África, nos dice Abel Vallejos, el médico argentino que trabaja en Portugal y sirve como misionero en Guinea, Guinea-Bissau. Se solventa él mismo los gastos. Excombatiente de Malvinas, el hombre, muchacho en aquel entonces, médico,

auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Hola, hola chicos de la Vox. Hola, Damián Espadea. Hola, David, de este hermoso programa, Caminante. Bueno, una anécdota de lo que me ha pasado, algo sencillo, o sea, me va mucho a bailar, viernes, sábado y domingo. Y una noche pasó de que, o sea, apurada, fui al baño, y no era el baño que a mí me correspondía ir, eso fue lo que me pasó. Y fue muy gracioso, ¿no? Sí. Porque, bueno, están las figuras de la dama, el caballero, pero yo no vi, estaba apurada por ir al baño. Y, bueno, eso fue lo que me pasó. Mi nombre es Mónica, soy de Quilmes. Gracias, Mónica, por tu mensaje. Viernes, sábado y domingo a bailar. Y, bueno, tenía que pasar. Muchas gracias. Hablando siempre de frente, tirando todo lo... La respuesta seguramente no me vas a creer, pero era el año 1987 más o menos. Yo había aprendido a manejar, ya tenía mi primer AMI-8, habíamos ido a Buenos Aires, todavía no tenía el carnet, te digo, mirá. Y me meto en contramano, nada menos que en la avenida Cabildo. Y bueno, no me di cuenta, obviamente, pero hicimos una cuadra para poder salir y después... Bueno, no pasó nada, gracias a Dios, pero decí que no había tampoco cámaras, pero ya nos hubieran escrachado. Bueno, no me agarró ningún inspector tampoco, no vi absolutamente nada, pero fue tremendo eso, cómo me equivoqué, ¿no? Venía por una calle y doblé hacia la derecha y era contramano, y era en plena avenida. Pero bueno, era a la mañana temprano, así que pudimos zafar. No sé si esto no es en cuanto a una puerta, pero sí era una calle en contramano. Bueno, caminante, hasta la próxima, nos vemos. Gracias, Pedro, por tu mensaje. Sí, claro. Y las calles son puertas, en cierta manera. Nos llevan a algún lugar. Me hace acordar el chiste que anda dando vueltas hace 1000 años, del loco aquel que se mete en contramano por Libertador, ¿no? Por la avenida Libertador, una de las avenidas más importantes de la Argentina, no solo de Buenos Aires, ¿no? Avenida, en la ciudad. Y entonces sale un anuncio por la radio y el loco lo escucha, dice: atención los que van por Avenida Libertador, que hay una persona muy desubicada yendo de contramano. Y el loco dice: uno, dice, son como 1000. Así le pasó a Pedro. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. El secreto de la felicidad. Yo soy la felicidad. Estoy cobrando vida en este artículo porque tengo algo importante para compartir, a fin que quienes me escuchen puedan disfrutar de mis favores. Soy mujer y en mi categoría femenina, el Creador pensó en mí cuando vio que el hombre estaba solo. Entonces dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera apropiada. Pero lamentablemente, no siempre puedo cumplir con mi propósito. Hay personas que me buscan por un lado y me ahuyentan, por otro lado, porque en su desmedida ambición de poseerme, me atrapan, me oprimen, me ahogan y me hacen sentir tan mal que no los puedo complacer. Más bien, me quiero alejar de ellos y en cuanto puedo, me escapo y los dejo solos e infelices. Lo que quiero decir es que nadie puede ser feliz si en busca de la felicidad hace daño a su prójimo. Todo egoísta que solo piensa en sí mismo jamás me encontrará, y en caso que me encuentre, estaré con esa persona poco tiempo. ¿Quiénes son entonces los que se pueden beneficiar de mis bendiciones? Esto es muy sencillo. Serán felices quienes me traten bien. Pensar que algo tan obvio es tan descuidado. Pero, ¿cómo puede ser feliz quien trate mal a la felicidad? ¿Cómo puede tomar agua pura quien corrompe su propio manantial? Pero esto es lo que hacen muchas personas, para luego quejarse y culpar a otros. Al darle personalidad a la felicidad y hacer que hable, es la forma en que nos revele su secreto. Nada menos que el secreto de la felicidad, esa felicidad que tantos infelices desconocen. He aquí el secreto. En primer lugar, es necesario tener conocimiento sobre cómo procede la felicidad. No olvidemos que aquí le hemos dado personalidad, es decir, capacidad de sentir, pensar y actuar. Es también necesario entender que la felicidad fue creada para hacer felices a las personas. Por lo tanto, es necesario que todo el que quiera retenerla tendrá que compartirla con los demás, porque esta es la esencia de la felicidad. Si la niegas, ella se entristece y tú te entristeces. Si la compartes, ella se siente feliz y te hará feliz a ti. Yo soy la felicidad. Y hacerte feliz quisiera. Para esto tú debieras hacerme feliz a mí. Por ello, has de compartir mis virtudes y mis bienes, dando a otros lo que tienes, sin esperar recompensa. Medítalo. Piensa y piensa. Es lo que más te conviene. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Susan Boyle, You'll Never Walk Alone. Walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song. Walk on through the wind. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. The Breadwinner. Situada en Afganistán en el año 2001, esta película cuenta la historia de Parvana, una niña de 11 años, y de su familia. En ese entonces, el país se encuentra en guerra y bajo el mando de los talibanes, un grupo extremista del Islam. Bajo su autoridad, las mujeres deben, obligatoriamente, estar siempre cubiertas, de pies a cabeza, y no pueden dejar su hogar sin la compañía de un hombre. El único hombre en la familia de Parvana es el padre, y al haber salido lesionado luego de luchar en la guerra, necesita de la ayuda de su hija cuando sale a vender a la calle. Mientras tanto, su esposa, hija mayor e hijo pequeño esperan pacientemente en su hogar a que vuelvan con el producto de la venta. Una noche, durante la cena familiar, hombres armados irrumpen en su casa y se llevan prisionero al padre con acusaciones falsas. Así de rápido como invaden la casa, la abandonan dejando un vacío. En los días siguientes, Parvana continúa con la misma rutina de ir al centro para vender y comprar. Sin embargo, a sus 11 años, ya es considerada una mujer, con edad suficiente para casarse. Al ser una mujer sola, nadie se atreve a dirigirle la palabra siquiera. En pocos días, las reservas de comida de la familia se acaban y deben recurrir a medidas desesperadas. Parvana y su madre intentan ir a la cárcel para contar su situación y lograr la liberación del padre, pero ni siquiera llegan a destino. Cuando un grupo de talibanes las ven caminando solas, las obligan a golpes a que vuelvan a su casa y que no salgan sin un hombre. Parvana y su familia se encuentran entre la espada y la pared. Sin más remedio, Parvana corta su larga cabellera y se hace pasar por un niño, convirtiéndose en el sostén de la familia. Mientras tanto, no deja de preocuparse por su padre y no se dará por vencida hasta rescatarlo. En un contexto muy tenso, donde la guerra está por estallar una vez más en la ciudad de Kabul, y se debe cuidar cada paso y cada palabra dicha, es difícil conservar la niñez. Quizás la parte más cercana a su infancia que se escapa es cuando relata los cuentos que su padre le enseñó, que todos se paran a escuchar con agrado. The Breadwinner, o El Pan de la Guerra, muestra la cruda realidad que aún hoy atraviesan mujeres y niños de Afganistán. Pero también nos recuerda que siempre hay lugar para un final feliz. Esta película animada está disponible para ver en Netflix. Curry Pockets, Wild World. And it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. I hope you got a lot of nice things to wear. But then remember, nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Caminante por la 102.9. Un amigo se fue a comprar con la bici prestada y volvió caminando. Se le olvidó. No apareció más la bici. Nos cuenta Hernán de Florencio Varela respondiendo a la consigna. Lugares a los que entras por error. También nos cuenta. Esta historia es mía, dice. Estaba paseando con mi señora, la agarré de la mano y la tironeé como 10 metros. Yo pensé que me estaba jodiendo, pero no era mi señora. La mía se había quedado mirando la vidriera. Bueno, muchas gracias, Hernán. Espero que haya terminado todo bien. La risa del sol por las mañanas. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Una lección de amor. Mi primera novia fue Doris Sherman. Era una verdadera belleza, de pelo enrulado y oscuro, y tenía unos impresionantes ojos negros. Sus largas trenzas danzaban y flotaban al viento cuando la perseguía por el patio durante el recreo en la escuela rural a la que asistíamos. Teníamos 7 años y nuestra maestra era la señorita Bridges, que solía abofetearnos a la más mínima falta que cometiésemos. A mis ojos, Doris era la niña más linda de la clase y me había propuesto conquistarla con el apasionamiento característico de un loquito de 7 años de edad. La disputa por el amor de Doris estaba muy reñida, pero yo era inasequible al desaliento y finalmente mi persistencia se vio recompensada. Un fragante día de primavera encontré una insignia de metal en el patio. Debía de ser una escarapela electoral, quizá de Franklin Delano Roosevelt. La parte delantera estaba todavía lisa y brillante, pero la parte de atrás ya estaba un poco oxidada. Sin dudarlo, decidí ofrecer aquel tesoro a Doris como prenda de mi amor. Cuando le ofrendé la insignia con el lado brillante hacia arriba, en la palma de mi mano vi que había logrado impresionarla. Entonces pronunció aquellas memorables palabras. Mirándome a los ojos y susurrando en un tono solemne, dijo: Alvin, si quieres que sea tu novia, de ahora en adelante tienes que darme todo lo que encuentres. Recuerdo que lo pensé. En 1935, un centavo era una pequeña fortuna para un niño de mi edad y circunstancias. Y si encontraba algo realmente importante, como por ejemplo una moneda de 5 centavos, ¿podría ocultárselo a Doris o le diría que había encontrado una moneda de 1 centavo y me quedaría con los otros 4? ¿Habría hecho Doris el mismo trato con mis rivales? De ser así, podría convertirse en la niña más rica de la escuela. Sometido a aquel interrogatorio, mi afecto por Doris fue decayendo paulatinamente. Si me hubiese pedido el 50%, puede que hubiésemos llegado a algo, pero su imperiosa demanda de recibirlo todo en un momento tan temprano de nuestra relación solo sirvió para cortarla de cuajo. Así que, Doris, allí donde estés y sea lo que seas hoy en día, quiero agradecerte mi primera lección de amor y, lo que es más importante, que me enseñaras el precario equilibrio existente en la ecuación amor-economía. También quiero que sepas que algunas veces, cuando estoy adormilado, me veo otra vez persiguiéndote en aquel patio de la escuela, intentando atrapar tus rulos oscuros y saltarines. Alvin Roser, en Creía que mi padre era Dios. Bésame. Thank you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Retiramos el equipo de la cancha. Hay luz en Buenos Aires, un atardecer de película. El sol baña los árboles que vemos desde el primer piso de FM Box, tiñendo de esperanza para un fin de semana de disfrute, de calorcito. Vamos a ver qué pasa mañana. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el sábado que viene, el viernes que viene, no, viernes que viene, atención, los viernes a partir de las 4. Gracias Tony López, Damián Espadea en la operación técnica, Silvina Pérez, Brenda y a nuestro amigo Bruno Canevari desde Cataluña. La semana que viene vamos a tener una invitada muy importante, una argentina de porteña, pero que vive en el sur, en la Patagonia, y que se dedica a recorrer el mundo. Ha estado por África, por Asia, y ahora tomándose un descanso en París. Así que va a ser muy, pero muy interesante. Soy David Kohler, agradecidísimo por la presencia de todos ustedes, escucharnos, participar. Nos vemos entonces, si Dios quiere, a las 4 de la tarde, el viernes que viene. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.